Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 23. Hoy 6 de marzo de 2013, a punto de empezar a fallas. Las 8 y 2 minutos en directo desde Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Raúl Cuello, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y saludos a Chile, a Rodrigo y a Pancho, que nos tendremos en un rato aquí en el programa con el lado oscuro de U2. Y también pues a Leo Catalán y nuestro amigo Óscar Puchades, que volverán próximamente al programa. Hoy estaremos los tres aquí para, en estos próximos minutos, pues hablar de la actualidad de U2, de los viajes de Bono por el mundo. Luego está la Tanca, para que lo quiera escuchar después del programa de Vértigo Radio. Gran programa. Un saludo, sí, para la gente de la Tanca. Y bueno, en el programa de hoy, al margen de las noticias y de la agenda, vamos a hablar de París. Sí, hablando de París. Que juega el Valencia. Bueno, no por eso. Hoy pasa todo por París, ¿no? París bien vale estos días misa. Pasados en el mundo 2 sigue pasado por París. Son las noticias. Luego vamos a como decía, pues a hablar de la agenda de los conciertos que hay esta semana. Hay poquito esta semana, pero la semana que viene de San Patricio, el día grande es que de Irlanda. El próximo domingo 17 de marzo es San Patricio y es el estreno de la nueva página web. Eso iba a comentar luego. Pues nada, y luego, no me cortéis. Luego tendremos El Lado Oscuro, como comentábamos, hablando de una canción preciosa del disco October. Ya lo veréis qué canción, que luego se volvió a rehacer o se volvió a grabar para un disco benéfico. Yo no adelanto más, a ver qué canción puede ser. Y para terminar, pues ya empezaremos a desvelar algo de los detalles de la nueva página web de U2 Valencia, de U2 Spain, que como sabéis, pues el nombre de Valencia lo tenemos porque surgió así al principio, pero vamos, aquí tenemos gente de todos los lados que están colaborando, de toda España, incluso del extranjero, y bueno, pues que no sirva ese Valencia como para que la gente que sea de otro sitio pueda sentirse desplazado, todo lo contrario. Este es un club de fans de U2 abierto para todos. Y bueno, pues como decía, hablaremos con uno de los que está trabajando en la web en una de las nuevas secciones, con Pere Granel, que está llevando la sección de staff de U2, y que bueno, pues nos contará un poco más con detalle lo que nos vamos a encontrar ese próximo 17 de marzo en www.u2valencia.com o www.u2spain.com. ¿A qué hora empezará la web? Está pendiente. Buena pregunta. Eso, buena pregunta. ¿El 16 por la noche? ¿Hora española? Ya veremos. Lo iremos desvelando, pero bueno, el 17 de marzo, San Patricio, seguramente vais a poder tomaros vuestra pinta de Guinness en una mano y en la otra mano el teléfono móvil para contemplar la apogena nueva. Y para aquellos que quieran saber un poquito más y hablar con nosotros, que nos llamen al 96-153-1634 al estudio. Y aquí estamos para atenderos y para lo que queráis. Repetimos, 96-153-1634. Y luego pues podéis dejar vuestros mensajes a través del Twitter, @2Valencia o @U2VertigoRadio, o a través de Facebook, que también nos encontraréis buscando U2Valencia y Vertigo Radio. Pues nada, no nos enrollemos más, vamos con las noticias de esta semana. Aquí estamos Carlos y yo debatiendo con Craig Javi a ver si damos la noticia en francés, ya que vamos... Hoy me siento más un poquito en casa. No puedo hablar francés. Ah, oui, je parle bien. Me Javi ne pa... Ni pa idea, chaval. Yo, Javier, je ne pa parle. ¿Tiene pa escuché a vos no parler en francés? Que no, yo sé que me voy ahí a aprender a Niza, cerca de Niza, yo me voy un mes en verano. Me ha hecho mucha ilusión escuchar a Bono en francés, porque digo, lo entiendo. Y Bono habla bien en francés, Bono habla bien en francés. Tiene un acento de Ece, sí, la verdad, de la costa de Málaga. Más tirado al sur, pero... Si tuviera una casa en Ece como la que tiene él, probablemente yo también sabría. No, me ha sorprendido, porque realmente lo oyes la típica frase, bonjour, sí. Paris, no sé qué, no. De los conciertos, pero bonjour, escucharlo... Sí, no, tiene... Tiene diálogo y aparte es que tiene buena pronunciación, ¿eh? Luego la acentuación, que es lo más importante en el francés. La acentuación. Sí. Pues nada, enhorabuena. Bueno, nos ha sorprendido. Me gustaría también que hablara en castellano igual de bien, pero parece que no. Que vamos a quedar con las ganas. Aparte, yo creo que tenía motivo más que de sobra para entonar bien, porque le estaba dirigiendo un videomensaje al presidente de la República, sí, Francesa, Monsieur Hollande. Que recordemos que hace unos meses estuvo junto con Bill Gates, Bono y Bill Gates, en el Elíseo, en los Campos Elíseos. Sí. ¿Y qué le decía? Bueno, pues un poco es la repetición de lo que comentó en la conferencia TED que dio hace unos días en Long Beach. Uh-huh. Hablando un poco, pues bueno, se refiere lógicamente, pues ya que está en Francia, pues, se refiere a los 80.000 seguidores que tiene One en Francia. Habla de la pobreza, de que el objetivo es en el 2030, pues que la gente que vive con menos de un dólar al día, que es pobreza, es un euro al día, pues se... Como dice él, down, se minimice lo máximo posible. Sí. Y viene a darle pues un aviso al presidente francés, como diciéndole que... Sí, le pegan como un pequeño tirón de orejas. Dice, te recuerdo, dice la conversación, dice, te recuerdo, sí, que estuvimos reunidos y tuvimos una conversación en la que prometiste, es que dijo, lo prometiste es que pactamos una serie de parte económica que el país daba. Y le dice, acuérdate de que yo hablé contigo y hablamos de esto y quiero esto para... Y dice que lo voy a donar lo voy a utilizar para lo que... El objetivo que ellos hablaron. Es muy, muy hábil Bono, porque empieza a decir, a mencionar ministros. Le dije al señor tal y al señor cual, sí, o sea, como diciendo, sé de qué hablo, me he estudiado bien la lección y... Digamos, pero vas a ver guión escrito, ¿verdad? Sinceramente, claro, cuando Bono se reúne con los grandes mandatarios no sale el público lo que hablan, pero aquí es una especie de pista de decir, me sé la lección, sé bien lo que digo y ahí estoy recordándote. Y aparte la puya, digamos, de decir, hay 80.000 seguidores de One en Francia, es verdad, 80.000 seguidores de nuestro lado que te votan a ti, entonces cuidado, o sea, es... Sí, me le juegas sus armas para conseguir que los gobiernos pues destinen esas ayudas, aunque creo que hoy ha salido una reforma, hoy Hollande en Francia han lanzado la nueva reforma laboral. Ni de cuento. Y no sé si habrá podido ver el vídeo de Bono, porque supongo que también traerá cola toda esta reforma, ¿no? No sé exactamente en qué va a consistir. Hoy al mediodía estaba hablando con familia allí y me estaban comentando, me dice, madre mía, dice, si en España parece que es la reforma laboral que tienes en España, pues parece mala, dice, aquí es brutal. Va a ser recorte tras recorte, y aquí dice, va a ser peor que en España. También hay que decir que la renta per cápita que hay en Francia no es la que hay aquí, en España, ¿eh? El salario mínimo es prácticamente el doble, paga más impuestos, pero ojalá yo ya votaría yo por pagar el doble de los impuestos, lo pagamos aquí. Tienen más cosas también. En España se dice que en todos sitios cuecen. Sí. ¿No? Entonces cada país tiene sus problemas y bueno. Francia va a ser uno de los países de Europa, si aquí nos quejamos con el IVA, donde va a subir el IVA en toda Europa. Se va a aplicar casi el 25% de lo que llaman el TVA. O el IVA, más o menos. Aquí va a ser brutal. Claro, bueno. No, que no se os olvide, y ya termino de hablar de Monsieur Hollande, que el IVA, el venía, el impuesto más, impuesto menos, cuando hay gente que vive con un euro al día. Imaginaos lo que es vivir con 30 euros al mes. Es verdad. O 150 pesos, si hablamos de Argentina, o 30.000 pesos chilenos. Más o menos. Un euro son 1.000. Entonces, la verdad es que lo importante es eso. Está claro que hay que luchar por los que estamos aquí, pero también los que están allá, pues necesitan ayuda y no hay que olvidarse. Bueno, todos podemos hacer de una manera o otra, aunque sea un poquito, pero bueno, un poquito, poco a poco suma. Y bueno, luego en el vídeo lo podéis comprobar, luego apela pues al sentimiento francés, que dándole un poco de también de caricias al país, exacto, recordándole pues todo lo que ha supuesto Francia, sí, para el resto del mundo. En fin, dándole pues un poco de todo para que al final pues bota. No, hombre, pues pelota. Utiliza todas las armas posibles para que luego esas ayudas. Y luego están saliendo por ahí artículos de la evolución desde el 2000, que empezaron con todo el tema de la campaña contra la deuda y todo eso, hasta el 2013. Llevamos 13 años de evolución desde que Bono más o menos se metió en todo este tema, y los avances han sido impresionantes, a pesar de las críticas que Bono recibe por todo esto. Los avances que han conseguido son muy importantes, y lo que están haciendo ahora es mostrarlos para que la gente se dé cuenta de que todo esto que están haciendo sirve para algo. Y bueno, este vídeo Bono lo grabó en Francia, porque después de estar en Estados Unidos en los Oscars, pues viajó hasta París. La buena noticia, que iba junto a su esposa, o sea, ya nos, como ya comentó Javi la semana pasada, pues ya nos costaba pues que el accidente que había tenido ahí en Costa Rica pues no había sido muy muy grave, pero bueno, ya la hemos visto por su propio pie andando, o sea, sin problemas, sin síntomas del accidente que tuvo. ¿Y dónde estuvieron? Pues recordaréis que hace un tiempo mencionamos la fusión que habían hecho, la alianza entre Dune, la marca de ropa de los Hewson, y Diesel. Entonces pues en París se tuvo lugar una fiesta, presentación, digamos. Una presentación. Sí, aparte, bueno, no forma parte de la Semana de la Moda de París, pero bueno, sí que está marcado dentro de todos estos eventos que se suelen hacer en torno al mundo de la moda, y aprovecharon la Semana esta de la Moda de París para presentar la alianza de los nuevos diseños ya que ya están disponibles en la página web de Diesel, para que la gente la pueda ver y la pueda comprar. Y sabe que con esta línea de ropa pues puede ayudar a que la actividad económica en países como Uganda o en Mali pues se mueva, ¿no? Y en fin, pues es una forma de ayudar también, ¿no? Y bueno, ahí en esa fiesta pues pudimos ver a Renzo Rosso, que es el presidente de Diesel, que estuvo con Bono tiempo atrás, con Bono y con Ali, viajando a estos países para ver cómo trabajaban el tema del algodón. Roma presentaron. En Roma también hicieron la presentación de la alianza. Y bueno, pues también fueron famosillos para disfrutar pues de la ropa, ¿no? De ver lo que estaba proponiendo Diesel. Teníamos por ahí a varios actores y actrices de Hollywood, y bueno, y luego creo que al día siguiente tuvieron otro evento, aunque, si os parece, ya hablando de París, Vamos a escuchar un tema dúo relacionado con París. El tema es Two Hearts Beat As One, y que, bueno, pues la relación que tiene fundamentalmente fue porque el videoclip de esta canción se grabó allí. Hay escenas de varios sitios de París, de Montmartre. Podemos ver a los miembros de dúos aparecer en el videoclip. Vemos a un caballo, vemos a Peter Owen, y bueno, el fondo magnífico para esta canción y este videoclip de U2, que hay que decir que es la versión USA. Exacto. Esta canción tiene tropecientos remixes. Remixes, sí, sí. Este apareció en la remasterización del War, en el bonus CD, el remix USA. Y bueno, suena así. Hearts, hearts, hearts, hearts, beat as one. ahí tenemos esa remezcla de Two Hearts Beat as One, que como decía, pues podéis encontrar una cantidad inmensa de remezclas de esta canción y casi todas oficiales. De... ¿Hay canciones que dan de sí para hacer remixes? No, bueno, hay muchas más, pero esta, por lo que fuera, en aquel momento decidieron hacer un mogollón de remixes. Y el problema aquí para U2 es que creo que un poco piratamente, de forma pirata, salieron a la luz, porque vamos, hay 15 o 20 por lo menos. Continuamos con las noticias porque Bono continuó en París al día siguiente. Sí. Y acudió por la mañana, eso fue... Ayer por la mañana creo que estuvo, ¿no? En el desfile. El lunes. Uh-huh. El lunes se juntó con otro Pablo ahí. ¿Con otro Pablo? Paul, ah, bueno. Paul y Paul. Bono Paul. Paul. Eso. Ey, qué buenos son los Pauls. Ahí está. Pero llegó tarde al estreno. Al estreno. El desfile de moda de Stella McCartney. Sí, que solo con el apellido, la hija de Paul McCartney. Tuvo que retrasar casi 40 minutos el desfile, que es Stella McCartney, porque papá no llegaba y Bono tampoco, estaban comiendo. Ya ves, el evento... Bueno, comiendo, esos desayunos que se hacen en los hoteles. Hay que decir que en el desfile pues estaba Marianne Faithfull, que seguramente no la conozcáis, pero es la ex de Mick Jagger, es artista. Una de ellas. Bueno. Una de ellas. Una de ellas. Igual que Nancy Sibal, que es la tercera esposa de Paul McCartney, que se casó hace 2 años, en octubre de 2011, y precisamente llevaba el traje de boda, pues era de obra de Stella, de la hija de Paul McCartney. Uh-huh. O sea, un detalle bonito. Y bueno, pues ahí estuvieron mano a mano los dos Paul. Sí, pues se sentaron juntos, ¿no? En el desfile. Hay muchas fotos de estos eventos de París, y bueno, hay fotos donde se le puede ver perfectamente juntos a Paul McCartney y Paul Hewson, bueno, una amistad que ya dura muchos años y que, bueno, curioso ver a dos llegó a su culminación en el Live Aid, cuando Paul McCartney se sube al escenario para cantar con U2 Sgt. Pepper's. Estaban los U2 temblando, o sea, estaban... Bueno, estaba como temblando. Ojo, sí. Bueno, no he visto el vídeo tampoco. En el U2x U2, no, vamos a ver, en la actuación en directo tal, pero que comentan, creo que es en el U2x U2, que claro, les impresionaba mucho. Hombre, claro, vamos, porque Paul McCartney, si no recuerdo mal, era el bajo de los Beatles. Uh-huh. Entonces, claro, Adam Clayton creo que es el que dice, claro, que estaba, coño, el bajo de los Beatles, o sea... Dios lo tengo aquí delante. Y claro, decía, quiero hacerlo muy bien. Tocar la parte que toca debajo, vamos, que dice y aparte, que se la tuvo ahí. McCartney es zurdo. ¿Te das cuenta de detalle? No. Cuando coge la guitarra, es zurdo. Yo que los Beatles era muy, muy pequeñito. Bueno, pues, da igual, ¿eh? Para tú estabas no todavía. Hay, no hay, y tanto que no sí. Y bueno, pues el resumen de las noticias de esta semana es que Bono está o ha estado en París. De resto no se sabe nada y el disco pues está ahí en el aire. Pensamos que para después de verano ya iremos viendo en las próximas semanas. Aunque qué ocurre. Fuentes cercanas a Bono dicen que Bono está trabajando duramente en el disco, literalmente. O sea, ¿sabes? De hotel a hotel. Bueno, la verdad es que sí, la información que tenemos es muy cercana. Muy cercana. Pero luego ves a Bono que está en París, claro, o está en Nueva York y el trabajo duro, pues como que... Sí, sí, nos han dicho, no para porque está trabajando muy duramente en el nuevo disco. Pero claro, a lo mejor ha coincidido con esta semana, pues... Ves las noticias y dices, lo estará haciendo por... Le habrá dicho la banda, vete. Y luego vosotros y luego vienes a cantar cuando esté el tema, no lo sé. En fin, esta semana nada, esperemos que la semana que viene cambie. Uh-huh. Y bueno, pues para despedir las noticias de hoy vamos a celebrar un aniversario, que es el lanzamiento del single de YouTube One. Y que, bueno, pues podemos escuchar una versión muy joven, ¿no? Sí, Baby, la que salió en los... Cuando en la remasterización. En la remasterización, que se publicó el... ¿Cómo se llama? Kindergarten. Y que, bueno, exacto, son tomas, las tomas previas. Los Baby, o sea, las tomas previas. Bueno, sí, o sea, antes de ver, o sea, tomas antes de elegir la definitiva, ¿no? Cuando la canción todavía se está construyendo y... Se está madurando la canción. Y bueno, pues así sonaba en aquel momento en los estudios Hansa de Dublín, One. We'll be right back. getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said, won't love, won't life, when it's one need in the night. Won't love, forget to share. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's we're not the same. Well, we hurt each other, then we're doing again. You say love is a temper, love a higher love. Love is a temper, love a higher love. You ask me to enter, well then you make me crawl, and I can't be holding on to what you got. When all you got is hope, won't love, won't blood, won't life, you got to do what you should. Won't life with each other, sisters, brothers. Won't life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Bueno, pues nada, damos comienzo a la agenda y tributos. Pues nada, nada. Rápido y veloz. Pasamos ya de tu agenda, adiós. Adiós. Ya hemos terminado. Bueno, pues damos comienzo el viernes 8 de marzo, la banda Underskine, Tribute Man, en la sala Lupus de Infábula, de Lucena, a partir de las 10:30 de la noche. Pasamos al sábado 9 de marzo, Kindergarten Tribute Band YouTube, especial gira Podmart, en la sala Blues House, en Milán, a las 10 de la noche. y ya pues damos un salto a nuestro país. Empezamos con la banda Please, la banda catalana Please, en la sala Sarau Cero de Badalona, 11 y media de la noche, y luego pasamos a, por último lugar, sábado 9 de marzo, 11 de la noche, la banda sevillana, la nueva banda, Dubliners, tributo U2 en el Café Cine de Tomares, en Sevilla. Muy bien. Y esto es todo. La semana que viene va a ser un poquito más especial por el tema de San Patricio. Y tal como ha comentado Javi, pues la nueva web se está casi a puntito. Así y es. Nada, que tenemos ganas de ver esta pedazo de web que estamos trabajando todos. Muy y poco a poco sabremos más secretos. Sí, ahora en unos minutos hablaremos con Pere, que nos va a contar el contenido de una nueva sección de la nueva web. Y nada, seguimos con el programa. Son las 8 y 31 minutos, totalmente en directo, en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, o a través de internet. Continuamos y pegamos un salto pues de bastantes kilómetros, porque nos vamos con Rodrigo y con Francisco hasta Chile para escuchar El Lado Oscuro. Yo soy tu padre. No es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes desde el fin del mundo. Hoy en el capítulo 23 del Lado Oscuro YouTube, en Vertigo Radio, entraremos en el lado más íntimo de la banda, y que en su segundo álbum de su extensa discografía afloraría con toda su fuerza. En su placa llamada October, no pudieron seguir sus conceptos inocentes y casi adolescentes que vivieron en el disco Boy, así que en su constante búsqueda de nuevos sonidos, se abocaron a lo que tenían en ese momento, y que era la búsqueda de su Dios, por medio de la música. October, el mal llamado álbum cristiano de U2, es para este humilde editor una prueba fehaciente de que por mientras que el mundo se tiraba con todo a una búsqueda al cinismo del rock and roll, los irlandeses se alejarían de todo eso buscando en su música y letras toda la espiritualidad y sinceridad que podían poner en sus canciones, y por ende este es el disco que representa la antítesis. Mira de frente y desde la orilla puesta lo que fue Acton Baby y todo su juego de superficialidad, dolor, cinismo del inicio de los 90. Este es el disco que sale de la corriente punk que quedaba en su primera placa, pero no obstante, inconscientemente, es el disco que trae más rabia y enojo frente a lo que sucedía en su entorno. Este es realmente un disco experimental y muy, muy adorado por los fans más antiguos de la banda, ya que trae muchos elementos nuevos en su forma cómo ejecutar las canciones, y que en la cual unieron nuevos sonidos como el piano de Diez y las gaitas tan propios de la cultura celta. Y por eso queremos representar esa maravillosa y experimental época con la canción que es fiel reflejo de la unión entre lo divino, espiritual y nacionalista que tiene la banda. Tomorrow es la unión perfecta entre las gaitas que unen a toda una nación, la familia, que es la base de la sociedad irlandesa, y ese Dios, a veces presente, a veces ausente, en la vida de todos los irlandeses. Esta canción, sin duda, la mejor de la placa editada en octubre de 1981, describe la historia de una madre y el cómo a su hijo se lo llevan detenido, algo tan normal en la Irlanda nacionalista, y Bono se pregunta por qué vale la pena tanto sacrificio por la religión, católica y protestante, y por ese trozo de tierra por que tanto luchan. La canción fue producida por el gran Steve Lillywhite y fue grabada en agosto del 81. Las gaitas son de Vincent Kilduff y que producen esa intensidad apropiada para que la canción inicie como una procesión de algún funeral y termine como un magnífico final, marcado por la línea de abajo de Adam, y que tanto le pedía y esforzaba al productor que sacara el joven e inseguro Clayton. Esta maravillosa canción tuvo su primera presentación en vivo el 26 de enero de 1982 y su última sesión frente a sus fans el 1 de mayo de 1983, en plena gira del siguiente disco llamado War. Lamentablemente, la banda solo la interpretó 36 veces entre esas dos giras, y las nuevas generaciones no han podido maravillarse con una de las mejores canciones de toda la discografía de U2. pero afortunadamente en 1996 dos de los integrantes, Bono y Adam Clayton, participaron en la compilación llamada Common Ground, en la cual fue elaborada como una promoción de los nuevos y más modernos músicos irlandeses, realizando y grabando antiguas y tradicionales canciones. Bono y Adam contribuyeron con la canción grabada en el disco October, y esta nueva versión cuenta con una nueva interpretación y también un verso adicional en las letras. Y ahora, en nuestro nuevo capítulo del Lado Oscuro YouTube, presentamos la canción Tomorrow. Won't you come back tomorrow? Won't you come back tomorrow? Won't you come back tomorrow? Can I sleep tonight? Outside, somebody's outside. Somebody's knocking at the door. There's a black car parked on the side of the road. Don't go to the door, don't go to the door. I'm going out. Go in and I said, mother, go in out there. Won't you be back tomorrow? Won't you be back? Seguimos con el programa y bueno, mandamos un saludo y decimos hola amigos de la gente de Sodechera. Ya nos podéis escuchar en Vértigo Radio, en el programa Dudos de la RMM, que también se va a emitir en Radio Vacío, en el 104.1 de la FM, y que se va a emitir los lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Vacío. Así que un saludo para toda la gente que nos está escuchando en diferido. Un saludo. Bienvenidos a Vértigo Radio. Vértigo Radio. Hello. Y bueno, vamos a contactar ya enseguida con Pere Granell, que bueno, está preparando ya la nueva web, aunque en un momento le llamaremos para hablar de todas esas novedades que rodean la nueva página web, que como decimos, pues se va a estrenar el 17 de marzo, que vamos, es el próximo domingo, este domingo no, al otro, que estaremos en Fallas además. Sí. Un saludo, nos mandan un saludo el Spy Blend, que nos está escuchando en directo ahora mismo. Ah, muy bien, luego tenemos por aquí a más gente a través de Facebook. He visto por ahí a JJ Udos La Mancha, sí. Jesús. Que nos está escuchando, también a Lec. A Belén, José Manuel, que también está por aquí. Y también tenemos por ahí, he visto a más gente. A la gente de Bora Bora. Ah, mira. Perfecto. Ahora Picassent, que bueno, pues un abrazo para Rafa y para toda la gente de Picassent. Rafa Gallar. Hemos pasado muy buenos momentos en Picassent y que bueno, supongo que pronto volveremos por allí. Y en fin, pues el tema de la página web, que va a ser lo que nos dediquemos en los próximos minutos ya para terminar el programa de hoy. Apenas, como decimos, 8 o 9 días para ese lanzamiento. Y creo que ya lo tenemos por ahí a Pere. A ver, Pere, ¿estás por ahí? Pere. Por aquí estoy. Yeah, buenas tardes. Que te perdimos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Ya estás, sí. ¿Nervioso ya por el estreno de la página web? Nervioso no, tampoco. Es decir, lo que estamos, yo creo que todos con ganas de mostrarla al mundo, ¿no? Sí. Pero nerviosos no, tampoco. No sería la palabra nerviosos. Sería ansiosos en todo caso. Muy bien, muy bien. Bueno, tú en nudosvalencia.com llevas ya mucho tiempo como forero, como visitante de la página, y bueno, en estos últimos años, pues ya te has involucrado dentro del club y bueno, hasta el punto de incluso llevar una sección de la nueva página. Coméntanos algo de cómo nos conociste de U2 Valencia, cómo formaste parte de esta familia y bueno, y cuál va a ser tu función a partir de ahora. Bueno, pues la primera toma de contacto que tuve con U2 Valencia fue en noviembre de 2004, que fue mi primer viaje a Dublín, donde, bueno, a ti concretamente te envié un email para que me echaras una mano de cómo moverme por Dublín, y bueno, pues la verdad que salió todo perfecto. Después ya se publicó en la web un poco pues la historia del encuentro con Bono, con Diech. Las fotos, cómo fue todo. Y luego, pues nada, con el paso de los años hemos seguido teniendo contacto, pues vía foro, vía email. Luego ya llegaron las nuevas redes sociales, como es el Facebook, Twitter. Y ya involucrarme al 100%, pues fue a través de conocer a Maríajo, que es la otra parte de la familia de U2 aquí en Tarragona, la gran. Es la mami de todos. Un saludo para Maríajo. Eso, un saludo para Maríajo, que queremos que esté ya al 100%. Muy bien, y también mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a su hermano, que le queremos todos, y bueno, que si nos está escuchando, pues que mucha fuerza y que para adelante. Y a su hermano que ya le hemos puesto un lema, ya Maríajo le ha puesto un lema esta mañana en el Facebook, y cada mañana cuando se levante tiene que leer esa frase que dijo Bono hace poco en el TED. Sí, perfecto. La verdad es que hay muy buenas frases de Bono, y la que comentó el otro día, que para conseguir algo primero hay que creérselo, ¿no? Era básicamente lo que decía, ¿no? Que se puede conseguir. Sí, diría, no podremos hacerlo hasta que realmente creamos que podemos hacerlo. Exacto. Pues muy buena, y que bueno, nos sirve a todos, y bueno, pues nada, un abrazo para toda la gente de Tarragona, y bueno, luego ya después de María José. Después, al conocer a María José, pues ya teníamos entre ceja y ceja el hacer el tributo en Tarragona, y el año pasado pues se llevó a cabo, evidentemente con toda la ayuda y con toda la base desde Europa Valencia, pero bueno, la verdad que fue un éxito aquí en Tarragona. Este año vamos a volver a repetir, la gente quedó súper súper contenta con Stay Plane y con cómo se organizó toda la fiesta y el concierto. Y bueno, ya a través de ahí, después de... Bueno, escucha, para. Coméntanos cuándo va a ser la próxima fiesta. El 8 de junio. 8 de junio, también en la Sala Cero, ¿no? El 8 de junio en la Sala Cero. Recordemos que tres días antes era el 30 aniversario del concierto de U2 en Red Rocks. Así que, bueno, pues era prácticamente coincidiendo con esa fecha. Casi nada. La verdad es que una fecha dentro de la historia de U2 bastante importante, ¿no? Y el día antes toca Muse en Barcelona, así que enlazamos. El día antes toca Muse. Hay algunos que pasarán de largo de Tarragona y luego volverán para atrás. Volveremos para abajo, claro. y bueno, sobre todo, pues eso, el también... De la última actuación, de las últimas actuaciones que ha hecho Spyplane, precisamente lo que es la parte de Red Rocks, el tema del War y el Boy, es algo que lo llevan fenomenal. Entonces estamos seguros que la Sala Cero va a ser un éxito. Es decir, el año pasado fue un éxito, este año ya va a ser el exitazo. Muy bien, muy bien. Pues ahí estaremos para verlo. Porque vamos, el equipo de Valencia tiene que estar allí, sí o sí. Carlos, sí. Bueno, Paul también se anima para subir, ¿no? ¿Qué? Yo, no, pero bueno, Paul, claro, seguro. Claro, claro, claro. Esto yo voy donde haga falta. Hay un aquí, estaré. Bueno, Paul es el más fiel seguidor que tenemos en U2 Tarragona. Él tendrá entrada de VIP de oro. Caray, tú. Qué, gracias. Bueno, a la gente que no estuvo el año pasado y por el motivo que fuera, ahora tiene otra nueva oportunidad de poder ver a Spyplane en Tarragona, de disfrutar de esa sala que el año pasado decíamos que iba a cerrar, pero bueno, al final ha continuado. Al final ha continuado. Y bueno, disfrutar de una gran noche de rock en Tarragona y encima ya mes de junio, buen tiempo. Muy recomendable esa visita para que vive fuera de Tarragona y que esté Tarragona, pues no tiene excusa. ¿Eh? Los que te estén oyendo de Sudamérica dirán buen tiempo junio. Bueno, aquí cada uno lo mira desde su perspectiva. Bueno, ya después de todo, después de la fiesta ya como que necesitas algo más, ¿no? Se enganchó. Después de la fiesta, claro, bueno, es que se enganchó. Es que yo creo que un poco a todos nos enganchó Bono, ¿no? Que hemos coincidido en dos viajes a Dublín, en un espacio corto en el que hemos estado con él. Y en medio pues estaba todo el tema de la nueva web. Llegó un email de Javi ofreciendo si quería colaborar y evidentemente con los ojos cerrados. Pues bueno, más que sí que es verdad que yo te envío un email para decirte si ya querías colaborar, pero bueno, yo siempre estoy abierto a todo el mundo que quiera que se ponga en contacto con nosotros para ofrecerse a trabajar. Y Pere pues lo dijo y al final pues lo hizo. Y bueno, ahora ya cuéntanos un poco más de que esa nueva sección que va a haber en U2 Valencia este próximo domingo 17. Pues la nueva sección se llama colaboradores y staff. Y tal y como, bueno, pues colaboradores y staff, se trata pues de toda la gente que trabaja o que ha trabajado con U2 o que ha hecho algún tipo de colaboración, pues desde Paul Maguines, que es el quinto, ¿no? Sí. Hasta pues pasando por ejemplo pues Nick Stewart, que fue la persona que grabó, que firmó el contrato de U2 en Londres para Island Records, pues pasando por Brian Eno, productor, Daniel Lanois, Gavin Friday, es decir, es un poco todo, bueno, gente que ha sido importante dentro de la historia de U2 de una manera u otra, es decir, de una manera más directa o más indirecta. O más lejanos o más cercanos, por ejemplo, podemos desde gente que ayuda a montar el escenario, por ejemplo, en una gira. Sí. Como puede ser Adam Rankin. Por ejemplo, que aparte es primo de Bono, carnal. Y hemos descubierto primo de Bono. Es decir, a ver, yo lo que sí que quiero decir es que el colaborar en la web ha sido, vamos, una experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida, porque como muchas veces estamos diciendo últimamente, como si estuviéramos haciendo un máster de U2, y la verdad que es que disfrutas, ¿no? Cuando a alguien le gusta algo y a nosotros pues nos gusta U2, todo lo que acabas aprendiendo y lo que acabas conociendo, pues es algo que nunca nadie nos hubiéramos imaginado. Es como un máster, o sea, aprendes cosas que no... O sea, la gente que entre disfrutará, o sea, de verdad, ¿eh? Sí, sí, yo ayer estaba trabajando, curiosas. Paré mi sección, pasé a la tuya y empecé a leer y decía, joder, digo, cosas. Una parte que están todas interrelacionadas, la historia de U2 con. De hecho, es que los colaboradores, el staff de U2 son los que hacen la historia, ¿no? Hmm. Al final, U2 son tan grandes porque tienen a toda esta gente detrás. Pues, tú me dirás, en la gira de 360, ellos prácticamente se bajaban del avión, iban directamente al estadio y estaba todo preparado. No tenían que hacer nada, era bajarse del avión, subirse en un coche, llegar al estadio, sí. Bajarse a 5 metros del escenario, subir, cantar, tocar y volver. Y volver. O sea, y todo eso es posible, pues, a toda esa gente que está detrás, que la mayoría desconoce y que gracias en parte a esta nueva sección pues vamos a poder descubrir, ¿no? Yo creo que lo que estás comentando es un máster, ¿no? Lo que estamos haciendo. Lo que es curioso, ¿hasta dónde llega sin querer llegar? O sea, empiezas a profundizar, que si de aquí allá, cuando te metes en internet, que empiezas en un sitio y vas saltando y de repente descubres y dices, onda, si este es este tal, el otro, y es increíble, ¿eh? Como, pero bueno. No, especialistas ya tenemos, sí, aquí. Sí, sí, el Pérez se ha hecho un profesional ya de... De la, ¿no?, historia también. De la historia. No, profesionales somos todos. Es decir, aquí no hay ninguno que se salve. Bueno, Paul, quería que te hiciéramos una pregunta así rollo trivial de U2. Jerez, no me pegues, ¿eh? Primero, ¿estás leído el U2 por U2? Hombre, a ver, me he leído el U2 por U2. Ya. Sin el U2 por U2, yo creo que mi sección no existiría. De hecho, el autor del libro también está en el staff, ¿no?, de U2. Neil McCormick, sí, también es de los últimos que hemos incluido. A ver, lo que sí que queremos decir es que una cosa es que para nosotros estamos haciendo un máster de U2, nos estamos apoyando en libros, en internet y en todo, pero bueno, lo que está claro es que si cualquier persona quiere hacer cualquier tipo de aclaración, quiere aportar algo más porque concretamente ese personaje lo ha seguido más de cerca o lo que sea, siempre estaremos abiertos a todo. Es decir, no quiere decir que lo que pongamos ahí es la verdad y lo único que existe de esas personas. Lo que queremos es que sea una sección viva. Es decir, vamos a ir añadiendo y vamos a intentar añadir como mínimo pues cada semana y cada mes a más gente hasta que ya pues no haya nadie más del nuevo staff. Pero sobre todo eso, es decir... Bueno, yo creo que tu sección es interminable, porque yo creo que no acabaríamos nunca con la gente que ha estado, que estuvo en una época y luego se fue. Yo creo que podríamos estar con tu sección a hacer 100, 200 fichas. Es que si me permites, con permiso, o sea, yo que he estado en bastantes conciertos esta última gira, claro, leo tu sección y digo, este era este. O sea, vas situando quién era quién. Veías a la gente continuamente, porque claro, ¿dónde ves quién es? ¿Sabes? Entonces, aquí nos va a servir a todos los que hablamos castellano para saber situar a la gente quién es quién dentro del mundo U2. O sea, está... No, incluso cuando los veamos, la última vez que estuvimos en Dublín, ¿no? La penúltima, cuando estuvimos en el Electric Burma, estaba Declan Gavney, que es ahora mismo el dueño del estudio de U2 prácticamente, y pues nada más verlo por la calle, Javi lo dijo, dijo, este es Declan Gavney, pues... Pero cuando no tengamos la wiki Javipedia, pues... Eso es decir, es que sin esta sección tú te cruzarías por Dublín con Declan Gavney y no sabrías que es él. Y ahora mismo es una persona súper importante en U2, porque prácticamente es quien les lleva el tema del sonido en todo, tanto en directo como en estudio, en televisión o donde sea. Bueno, y de hecho, pues ya se le ve ahí en el documental del From the Sky Down, es el que está con Bono constantemente. Bueno, no te escapes, que te íbamos a hacer la pregunta y te estás escaqueando. Porque te preguntaba si te habías leído el libro, pero otra cosa es saberse todo el libro. A ver, el libro no tiene 20 páginas, ¿eh? No, tiene, pues te voy a decir, 200 y pico. No, no, que 330 y pico. 60, ¿no? Por ahí. 340 o así. Sí, mira, esa, mira, jolín, macho, he acertado, 340 y pico, pero esa no era la pregunta. Vale, sí. La pregunta es, en la época del Boy, cuando estaban de conciertos, U2 alojaba... Pero, ¿cuántas oportunidades le das? Estamos en el año 1980, por ahí más o menos. Iban por ahí de concierto en Inglaterra y entonces dormían pues donde les dejaban, ¿no? En casas de estas de Bed and Breakfast, en fin. Entonces, hay un miembro de U2, concretamente de DH, que estaba enganchado a un juego. El FIFA 2013 no era. ¿Qué juego era el que estaba enganchado The Edge? Pero esto forma parte del staff, es decir, ese juego es staff o colaborador. No, ¿qué va? Esto no tiene que ver. Esto es para saber tu nivel de U2, que lo vemos que es muy bajo. Por eso mismo. No sé para qué me haces esta pregunta. Es broma. No, el Monopoly. No es el Monopoly. Es no, muy no, complicada no. Y aparte yo pero, espera, dudo que, espera. Lo, que lo sepa hasta 10. ¿Te lo sabes? No, me lo sé. ¿No? Bueno, vale. Era pregunta trampa. Bueno, estaba enganchado al Space Invaders, ¿sabes? A la manzanita. Te hemos hecho esta pregunta para fastidiarte un poco, pero sabemos que eres un crack y que la gente va a aprender mucho con tu sección a partir del día 17. Bueno. Pero también que quede claro que es la sección de todos, ¿eh? Sí, hombre, la página está echada por todos, eso está claro. Pero bueno, aquí. No, y la sección siempre es colaboración de todos y aquí no hay un trabajo individual. Yo creo que el éxito de la web es que, bueno, como diría Bono, ¿no? Pues todos somos uno. Muy bien, muy bonito. Muy bonito. Bueno, ¿qué canción quieres que te pongamos para terminar el programa? Pues una canción se la vamos a dedicar a Fer. Ah. Que es otro de los componentes del equipo. Bueno, yo creo que tiene gran parte de culpa, ¿no? De cuando la gente vea la web y se quede impactado, Fer va a tener mucha parte de culpa. Una canción que él conoció en agosto. Así que se la pondremos otra vez. Por eso le decimos el nano, porque es un baby todavía. Para que se le refresque la memoria. Muy bien, ¿qué canción es? Stay, de la versión que hicieron con Craig Astro. Muy bien, Pere, pues nada, un abrazo y nada, nos vemos muy pronto. Pronto nos vemos, muy por pronto, ahí. Muy pronto. Prepara mi VIP, ¿eh? Sí, eso te lo vamos. Pues nada, chico, despide ese programa. Tú mismo. ¿Despido el programa? Sí. Hasta pues nunca nada, más. Hombre, ¿no? Con los Space Invaders, ¿no? Sí, ese era el juego. Sí. Los Space Invaders, no, pues nada, Amun Valencia, venga. Ah, vale, venga. A ver la Champions. Venga, Amun, chao. Amun, chao. Hasta luego, chao. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. You look through me, and if you talk, it's not to me. And when I touch you, you don't feel a thing. Up with the static and the radio waves with satellite television. You can go anywhere.